piden emitir cadáveres exhumados de mujeres a forenses argentinas. Luz Estela Castro, directora del Centro de Derechos Humanos para las Mujeres en Chihuahua, dio a conocer que la organización civil Justicia para Nuestras Hijas sostendrá una entrevista con el priista Sergio Granados, actual secretario general del gobernador José Reyes Baeza. El motivo de la reunión será pedirle que los restos que se exhumen de las fosas comunes de Ciudad Juárez y Chihuahua y que correspondan a mujeres sean remitidos al equipo argentino de antropología forense, dijo a CIMAC Noticias en entrevista telefónica. A decir de Castro, en diciembre pasado, Justicia para Nuestras Hijas tuvo una reunión con el gobernador José Reyes Baeza, donde le entregaron un pliego petitorio con dos solicitudes: que las osamentas de mujeres no identificadas de 1993 al 2007 se remitan al equipo argentino y que vengan expertos a investigar las desapariciones de mujeres. Peticiones a las que Reyes Baeza accedió, por lo que la reunión del día de ayer tuvo como objetivo concretar de manera más formal este compromiso. Datos de esta organización civil señalan que de 1993 a la fecha hay más de 460 mujeres asesinadas y más de 600 desaparecidas, mientras que las cifras de la Procuraduría de Justicia Estatal ubican en 400 a las mujeres asesinadas. Por otra parte, la organización civil Justicia para Nuestras Hijas anunció que aprovechará la visita de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de la ONU, Luis Arbour, y de representantes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en febrero próximo para continuar denunciando, como desde hace 15 años, el poco interés del gobierno federal por los derechos humanos de las mujeres y, en particular, por el feminicidio. Lo anterior, luego de que el gobernador de Chihuahua, José Reyes Baeza, rechazara hacer un diagnóstico sobre los derechos humanos en esta entidad federativa, conjuntamente con Américo Incalcaterra, representante de la Alta Comisionada en México, según denunció Luz Estela Castro. Además, señaló la activista, es de vital importancia que conozcan cómo opera el sistema de justicia estatal al referirse a la nueva ley de justicia penal que entró en vigor en esta entidad fronteriza, porque se está aplicando en detrimento de las mujeres y en particular de las que son víctimas de violencia familiar o sexual. Que de los casos que tengan que ver con violencia familiar o por el delito de violación, el 80% tiene que llegar a un acuerdo y solamente el 20% llegar a un juicio, porque es más fácil convencer a una mujer que sufre violencia que no denuncie para que no vaya a juicio que a alguien que le robaron su auto, explicó la activista. Por ello indicó que es muy importante alertar a estas representantes internacionales de los focos rojos en materia de justicia para las mujeres. En muerte materna, pocos avances para disminuir su alta incidencia. Las tasas de mortalidad materna en México continúan siendo altas, situación que se agrava en las entidades con mayores índices de marginalidad y población indígena, donde el estado de Chiapas, ubicado al sur de México, ocupa el primer lugar con una tasa de 103.2%. La Secretaría de Salud en Chiapas reconoce que a pesar de haber instrumentado acciones para contrarrestar la tasa de mortalidad, en el 2007 ocurrieron 51 muertes maternas. 37 fueron por causas directas de hemorragia, 28% por eclampsia y 20% por septicemia. El 16% restante se desconoce si tiene relación con el embarazo, parto y puerperio, puesto que no lo informan como tal. La mortalidad materna es un indicador confiable para medir el nivel de desarrollo de un país. La calidad y el acceso a servicios sociales y de salud coinciden en organismos internacionales. También es una muestra de la situación que vive un país en materia de equidad de género en una sociedad, señala Naciones Unidas. En el estado sureño de Chiapas existen muchas comunidades o poblaciones aisladas que no cuentan con servicios, recursos humanos y materiales. Además, se pueden sumar a otros factores como los usos y costumbres y el factor económico que impide a las mujeres asistir a la revisión médica. Más de la mitad de la población chiapaneca es rural y la mayoría de las mujeres indígenas cubre prácticamente todas las características de desventaja que elevan el riesgo de morir durante el proceso de embarazo, en el parto o después del alumbramiento. De acuerdo a datos oficiales de la Secretaría de Salud Estatal, son dos las regiones prioritarias con alto índice de mortandad materna: la región de Los Altos y la fronteriza. La Organización Mundial de la Salud ha centrado su estrategia para abatir la mortalidad materna en la atención universal de los embarazos, partos y pospartos por personal profesional o calificado. Al respecto, Graciela Freyermuth apunta en su artículo Chiapas, incluido en el libro Muerte Materna y Presupuesto Público, que en esta entidad federativa el 53% de los partos en las zonas indígenas son atendidos por parteras. En general, en las comunidades indígenas las parteras tradicionales son las preferidas para la atención y son las únicas especialistas con disponibilidad las 24 horas del día. Comisión de Equidad y Género sin interés por la salud de las mujeres. La Coalición por la Salud de las Mujeres, conformada por 12 organizaciones civiles con trabajo en el tema de derechos sexuales y reproductivos, acusó a la Comisión de Equidad y Género de la Cámara de Diputados en México de darle la espalda al mostrar un absoluto desinterés por la salud del 52% de la población, las mujeres mexicanas. Luego de una cita solicitada por la coalición desde hace 3 meses a la Comisión de Equidad y Género para discutir cómo se aplicarán las propuestas emanadas del Foro por la Salud de las Mujeres, realizado en septiembre de 2007 en el recinto legislativo de San Lázaro. Cabe recordar que durante este foro de interlocución entre la sociedad civil y el legislativo, las organizaciones que participaron presentaron una serie de propuestas a las legisladoras que forman parte de la Comisión de Equidad y Género para concretar acciones específicas que mejoren la situación de salud sexual y reproductiva de las mexicanas. Parte de estas propuestas consistieron en solicitar más recursos en los presupuestos de egresos y que las iniciativas relacionadas con el tema de salud sexual y reproductiva sean retomadas y su discusión se abierta. En este sentido, consideraron relevante retomar la iniciativa pendiente desde la 59 legislatura para insertar el capítulo sobre salud sexual y reproductiva a la Ley General de Salud. Las integrantes de la coalición manifestaron su enojo, ya que indicaron que lo que buscaban en esta reunión, además de sentarse a dialogar con la legisladora sobre la aplicación de esta agenda, es la concreción de un compromiso formal con el legislativo. Hoy nos preocupa que nuestra agenda de salud sexual y reproductiva siga pendiente y que no haya apertura para la interlocución y el cumplimiento de los compromisos con las instancias correspondientes por parte del gobierno. Las integrantes de la coalición enfatizaron que hoy más que nunca se requieren pactos y acciones concretas que garanticen la protección de las garantías individuales y el pleno ejercicio de la ciudadanía, de las mujeres y el acceso a la salud sexual y reproductiva como un derecho humano. Por ello, la coalición entregará una carta a la mesa directiva de la Comisión de Equidad y Género con acusa para las diputadas que la integran, como muestra de su protesta por su ausencia en la reunión, y donde quedan a la espera de la voluntad política de las legisladoras para volver a agendar la reunión. Diputada abordará con Sedena sensibilización de militares. Tras anunciar que en breve sostendrá una reunión con integrantes de la Secretaría de la Defensa Nacional, la diputada federal Mariana Arbizu, quien impulsó una partida especial dentro del presupuesto de egresos del 2008 para capacitar y sensibilizar a los militares en temas de género y cultura para la paz, sostuvo que no es suficiente impulsar penas más severas contra estos, sino prevenir el delito. Convencida de ello, presentó en diciembre pasado un punto de acuerdo para destinar 200 millones de pesos a la Sedena para que se realice esta capacitación y sensibilización, que coincide con las recomendaciones que la Comisión Nacional de Derechos Humanos hiciera la institución castrense en el 2007 por los casos de violaciones sexuales cometidas contra 14 mujeres de Castaños en el estado fronterizo de Coahuila, en México, y 4 menores de edad del estado de Morelia. Para la legisladora Arbizu Rivas, coordinadora del Grupo Parlamentario de Alternativa Socialdemócrata, si bien se ha pugnado e incluso se han presentado iniciativas en la Cámara de Diputados para modificar el Código de Justicia Militar en el sentido de que no sea este fuero quien juzgue a los militares que cometen el delito de violación sexual, sino el civil, esto no es suficiente porque lo que se necesita es prevenir el delito. Cabe recordar también que en este sentido, el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional, con estatus constitutivo ante la Organización de Estados Americanos y que en el 2007 visitó 3 veces nuestro país, tiene como uno de sus temas fundamentales la violación sexual cometida por militares. La legisladora feminista argumentó que por razones de seguridad pública y nacional, el ejército mexicano tiene que salir a las calles y estar en las zonas indígenas, por lo que se debe tener una manera distinta de relacionarse con los civiles y en particular con las mujeres. Si hacemos un intento por modificar la visión que tienen los militares desde esa perspectiva y que les quede claro que las mujeres no somos botín de guerra, podríamos avanzar mucho en este sentido. Arbizu Rivas explicó que esta iniciativa, rechazada en primera instancia por la Comisión de la Defensa Nacional en San Lázaro, fue producto del cabildeo con el secretario de la Sedena, con funcionarios de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y con los secretarios de todos los partidos políticos. Mariana Arbizu Rivas dijo que, de acuerdo con los resultados obtenidos en este año, impulsará nuevamente esta iniciativa, porque una vez que hayamos convencido a los militares que esto es necesario, tenemos que seguir trabajando en ello. Una producción de Comunicación e Información de la Mujer, Radio Cimac.